Bueno, estamos aquí en la Universidad Nacional de La Pampa porque en un ratito va a haber una conferencia de prensa bastante interesante, pero eso va a ser en unos 10 minutos. Previamente a eso vamos a hablar unos minutos con Norma Durango, que va a ser parte de... Vamos a preguntarle por el gran tema que tiene que ver con lo que pasó ayer, las elecciones y sobre todo esos números que esperanzan, sobre todo pensando en octubre. Norma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Bueno, primer análisis que se puede hacer de lo que pasó ayer. Bueno, en principio decimos que estamos conformes y muy felices. La verdad que nosotros esperábamos un resultado importante, pero no tan importante como el que tuvimos, y por eso estamos muy felices, muy reconocidos a la militancia, muy reconocido al pueblo, que se dio cuenta de que en este país debía ser un verdadero cambio, pero no como un cambio como el que nos prometieron en este gobierno, sino un cambio que dé vuelta esta posibilidad de revertir la pobreza que tenemos en el país. Hablando de números, que hoy está todo el mundo hablando del dólar y la disparada y demás, nadie pensaba 15 puntos de diferencia, ¿no? Yo creo que no, sobre todo porque las consultoras deberán hacer una autocrítica muy seria acerca de lo que le venden, sobre todo a los medios, ¿no? Y además porque la gente, el pueblo, las y los ciudadanos argentinos somos tan inteligentes que la mayoría de las veces no decimos lo que vamos a votar. No es mi caso, que todo el mundo sabe lo que voy a votar, pero sí la gente de a pie, como se le dice, la verdad que les mintió a las consultoras, y esto es muy positivo porque yo creo que dio posibilidades de un batacazo impresionante que da muchísima esperanza para octubre. Creo que aún ni sumando a la oposición pueden llegar a ganar en octubre. Así que estamos felices, esperanzados, muy esperanzados. Este país no solamente tiene un gran problema económico, sino que hoy tiene, la gente está con el ánimo por el suelo porque no alcanza a pagar las tarifas, porque no alcanza a llegar a fin de mes, porque la salud a nivel nacional es un desastre, porque donde uno va, yo tengo mis hijos en el sur, en Bariloche, y lo mismo que uno escucha aquí por los barrios de Santa Rosa, escucha en Bariloche, escucha en Buenos Aires, o sea, es generalizada la angustia que tiene, y no es poca cosa tener mal el ánimo en un país. Hoy escuchábamos más temprano algunos medios opositores, digamos, al gobierno anterior, que están mucho con el gobierno actual, hablar de una posibilidad de un doble comando ya pensando en las elecciones de octubre. ¿Vos cómo lo ves a esto de cogobernar ya Alberto Fernández, aunque todavía no fue elegido como presidente? Bueno, algo le tienen que encontrar, ¿viste? Porque no pueden tragar que hayamos ganado de esta manera. Mira, hoy lo escuchaba al presidente del Partido Justicialista de La Pampa en una radio, y él decía que él tiene confianza no solamente en la grandeza de Cristina, que entendió que debía correrse un poquitito para poder darle la posibilidad a los que realmente profundizaban la grieta con ella, sino que le tiene mucha confianza a Alberto. Lo conocemos, Alberto, yo fui vicegobernadora con el ingeniero Berna en la época de Kirchner, y de verdad fue para nosotros una época muy importante también para La Pampa, que después, bueno, se fue debilitando el apoyo que tuvimos los pampeanos de esos gobiernos, pero yo creo que Alberto Fernández, con el triunfo de ayer, se ha empoderado en sí mismo. Creo que sí. Y Cristina inteligentemente le ha dado el lugar. Mira, fíjate que no estuvo ni siquiera en los festejos, y eso no es porque no había avión. Es porque de verdad creo que ya es lo suficientemente inteligente para decir: este es un país presidencialista y Alberto será el presidente. Todos sabemos que en La Pampa poco mueve el amperímetro de lo electoral porque somos 0,85% a nivel nacional. Pero ¿cuánto tiene que ver la unión y también esta unidad nacional que convocó casi el gobernador Berna cuando comenzó a formar lo que se llamó después el FREJUPA. Mira, yo ayer en los medios nacionales decía que La Pampa somos muy protagonistas en esta historia. En principio La Pampa fue la primer provincia que logró la unidad, no solo de las líneas internas, sino también con otros partidos políticos, y eso se lo debemos al gobernador Berna. Pero el presidente del Partido Justicialista, Rubén Marín, es el presidente de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista a nivel nacional. Y me consta, porque lo he acompañado, porque le he encontrado, le he hecho los contactos, de que se reunió con todos y cada uno de los dirigentes, desde los que no aceptaron la unidad y se fueron como Pichetto, hasta todos el resto de las y los dirigentes nacionales. Él tiene, junto con Gioja, un valor impresionante en esta unidad que hemos conseguido los peronistas arriba del país. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos Sebastiana Norma Durango, la senadora nacional, hablando con nosotros de lo que pasó ayer, porque en un ratito van a haber una conferencia de prensa aquí en el primer piso de la Universidad Nacional de La Pampa y tiene que ver con la actividad de Madre Emprendedora. También va a estar el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. En un ratito va a pasar eso. Muy bien, Mauro. Cualquier cosa volvemos por ahí entonces. ¿Cómo no? Hasta gracias. Luego.